Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. La luna estampa en el cielo su faz de moneda nueva. Sobre el trigal amarillo hay parpadear de candelas. Los pinos son misteriosos en esta noche tan clara, y hasta el ladrar de los perros trae emoción a mi alma. Junto al pozo que está en ruinas florece una madre selva. En la polea gastada un joven gajo se enreda. Y no se escucha un murmullo, ni se oye un rumor de agua. Parece que el ruido duerme o que el silencio soñara. Pasa un muchacho cargado con un haz de alfalfa tierna. Hasta el alma se me filtra este buen olor a hierba. Y es tan serena la noche, y es tan intensa la calma, que se adormece mi angustia y se evaporan mis lágrimas. Calma, de Juana de Ibarburú. Soy María Gabriela Aguilera, docente primaria de la escuela número 38 de Wilde. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? 2 minutos pasaron de las 4 de la tarde con una temperatura de 25.6. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. WhatsApp de la radio, 11 64 00 70 47. Instagram, @ Radio Box FM. Facebook, Radio Box FM. Instagram del programa y Facebook, Sánchez Mirta Alejandra. En este momento estoy en vivo por Facebook. Y de a poco van llegando muy tímidos los mensajitos al WhatsApp del programa. 112-1938-727. Lo repito, 112-193-8727. Lo dije de otra manera, pero es lo mismo. Qué hermoso el poema. Gracias, profe, por este hermoso poema de la poeta chilena Juana Ibarburú, o Ibarburú, como dijo la profesora. Hermoso, hermoso, hermoso poema para empezar un hermoso día de garabatos y sentidos. Como ya saben los acostumbrados oyentes y los nuevos, este es un programa de grafología que tiene una amplia gama. La grafología abarca una amplia gama de temas y de eso nos ocupamos. El fin de este programa es que vos cambies mínimamente un aspecto de tu vida a través de tu letra. Hoy tenemos la letra X. Y me voy a un mensaje que me preguntan, soy una oyente nueva, ¿qué pasa cuando termines el abecedario grafológico? ¿Y qué va a pasar cuando termine con la Z? Y seguramente vuelvo a empezar, porque si sos nueva y te encontrás con la letra anterior, seguramente vuelva a comenzar. Como son tan tímidos, ni el nombre me ponen ni de dónde son. Sería bueno que me pusieran el nombre y de dónde son. Muchas gracias. Hoy tenemos en la entrevista a un ejemplo de vida. Es un ejemplo de vida. Hoy tenemos una entrevista que viene desde Perú. En Perú hay 2 horas de diferencia, por lo tanto, en estos momentos allá serían las 2 de la tarde. Seguimos con el tema de la apicultura. Debo agradecer enormemente a Apiculturas en Acción, que es la entrevista que tenemos hoy con María Fernanda. Debo agradecer a Andrés Bellini, Apicultores de Zona Norte, Buenos Aires. Y debo agradecer al docente de la Sociedad Argentina de Apicultores de Argentina, realmente la grandeza de estas personas, la humildad de estas personas que acceden a una entrevista sin tener un previo conocimiento de esta simple profesora y ahora conductora de un programa. Realmente la bondad de las personas que se suman y ponen la voz y la experiencia para hacer conciencia es maravillosa. Curiosidades. Parece curioso lo que voy a decir, pero es bueno reforzarlo porque tiene que ver con conductas que tenemos todos los seres humanos. Fíjate. Lecciones básicas para vivir. Llegás, saluda. Te vas, despedite. Te hablan, contesta. Prometes, cumple. Enciendes, apaga. Abres, cierra. Ensucia, limpia. No sabes, aprende. Sabes, enseña. Necesitas, trabaja. Te necesitan, ayuda. Amas, exprésalo. No te aman, acéptalo. Ofendiste, pide perdón. Si te sirve esto, hazlo. Y esta música me ayuda para abrir la ventana de Mirta, para saber qué pasa en el mundo. Y ayer, a la madrugada, porque me levanto a la madrugada, escuchaba entre sueños esta noticia que conmocionó al mundo de los noticieros, por así decirlo, por el fallecimiento repentino del periodista Mauro Viale. No voy a ser egoísta, Mauro Viale no era un periodista que yo siguiera, que yo admirara, pero sí marcó una gran etapa en mi vida mediante sus shows mediáticos y todo lo que implicó ser Mauro Viale. También me enteraba ayer que Viale no es su apellido original, sino que él, hola Hilda, sino que él adoptó, en esa época tuvo que adoptar este apellido por la discriminación al ser judío. y Viale lo sacó de una calle de su barrio. Este programa saludó a la familia de Mauro Viale y la radio saludó, y este programa se suma para saludar a Jonathan Viale, que es realmente es un periodista que sí me gusta seguir, me gusta oír, por lo discreto, por lo educado, por lo inteligente, por lo correcto. Y realmente saludamos también a la distancia, de corazón, de buena onda, a Jonathan Viale y a toda su familia. Y hoy vamos a dedicar el programa a los adultos mayores. Vamos a dedicar exclusivamente el programa a los adultos mayores. Vi es la gente más vulnerable en esta situación de pandemia. Queremos la mejor energía, la mejor onda. Cuidarse, cuidarnos. Después del tema musical, les cuento que no me sentía bien la semana pasada y me hisopé, y les voy a contar todo lo que pasó con ese hisopado y con tomar conciencia, ¿no? Básicamente tomar conciencia. El primer tema musical, tangazo, con el primero de los primeros que cantan tango, con Carlos Gardel, Gira Gira. La suerte que agrega, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada me importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Muy bien, Carlos Gardel, dedicado a los adultos mayores, como todos los temas que van a sonar en este programa. Letra X, anda a buscar el cuadernito que va a la oración. X. ¿Ya fuiste? Bueno, te dicto la oración. La ex de Máximo expresó. Dos puntos, abren comilla. es una persona excelente, aunque excesivo. Cierro comillas, punto. Repito, la ex de Máximo expresó, es una persona excelente, aunque excesivo. Recuerden que la oración nada tiene que ver con nada, es solamente para ver cómo realizan la letra X. La letra X se forma con dos trazos que caligráficamente son iguales y pueden combinarse, ya sea uniéndose y rozando ligeramente una línea con la otra o cruzándola resueltamente en forma de cruz. Ocupa la zona media del grafismo, por lo que le caben las reglas que usualmente aplicamos a todo trazo en la esfera del yo sensible. La armonía o disparidad de las dos líneas que la forman indicará al grafólogo si el escribiente basa sus conductas en normas preestablecidas, darán la pauta de su sinceridad, de su razonamiento, hablarán de la necesidad de ser admirado o proyectarán falta de madurez afectiva. ¿Cómo haces la letra X? ¿Tu X es ilegible? Confusión de ideas, tendencia a la mentira. Yo miro mi letra, ¿eh? Cruzado en serpentina, aptitud diplomática, poca sinceridad. Disparidad de brazos, uno largo y otro corto. Vehemencia, imaginación, amor por las cosas nobles. Mi X es casi, casi. En forma de lazo, adaptación, habilidad en la manera de ubicarse en el medio ambiente. ¿Cuántas formas hay de hacer la letra X? 33. Fíjense todo lo que nos indica una sola letra, ¿no? Sinceridad, diplomacia, imaginación, adaptación, la letra X. ¿Cómo hiciste tu letra X? Bien, hablando de cuidados, la semana pasada Hilda, que me estaba mirando por Facebook, me vio demacrada con unas ojeras terribles. Hoy intenté taparme las ojeras con un bastante maquillaje y no me actualicé el maquillaje, Hilda. Me despierto muy temprano y no me arreglé, esa es la verdad. Pero de todas formas, el miércoles empecé a sentirme con síntomas, muy cansada, dolor de cabeza. Y el miércoles no tuvimos clase en Avellaneda y el viernes tampoco tenía clases en una de las escuelas que tenía que ir. Por lo tanto, con un poco de paranoia y siendo consciente de que estoy rodeada de gente que es vulnerable, me hice el hisopado. Primero lo hice en forma pública, estuve 5 horas paradas y ante la duda de gente que llegaba a preguntar por qué no le habían dado la respuesta del hisopado, me lo hice en forma privada. Esto significa que tuve que abonar un monto. No tan caro, pero es una plata que merecía gastarla en salud y sacarme de una vez por todas las dudas al respecto. Y me hisoparon, me tomaron la temperatura, me hicieron preguntas, una doctora me hizo preguntas y me tomaron la oxigenación en sangre, que un buen nivel como el que yo tenía es 99 en oxigenación en sangre, o sea que estaba muy bien. Mi médico me dice que con esos niveles no te hubieras hisopado. Pero bueno, primero pagás y después te hisopan. Esa es la verdad. Pero muy, muy agradecida a este laboratorio, porque a las 3 de la tarde de ese mismo día tenía el resultado que dio negativo. Por lo tanto, me considero una persona sana con todos los cuidados. Los que me ven por Facebook ven que yo llego al programa y estoy con el alcohol en gel. Cuando llego a mi casa me lavo las manos, estoy con el barbijo transparente porque es un barbijo inclusivo. Por lo tanto, cuidémonos, gente. Falta, si todos ponemos una gota nuestra, tenemos que volver a la normalidad. Justo se viene el invierno, con todos los que hace frío, hace calor, a la mañana hace frío, ahora hace calor. Entonces, no ayudemos al virus, ¿sí? Bien, un garabato y nos vamos al siguiente tema musical. Vimos la letra X, por lo tanto vamos a seguir con las cruces. ¿Hacés cruces? Es posible que estés afligido por el sentimiento de culpa ante una persona cercana o te pesa un problema por el que te sientes responsable. ¿Haces casitas y cajas? Las formas simétricas muestran tu amor por el orden, la tendencia a la planificación y los cálculos. Un dibujo así dice algo como: no es fácil hacer lo que yo me desenfoque. Sé perfectamente lo que quiero y mis metas están claras. No tengo ninguna intención de cambiar mi opinión. Una persona terca. Siguiente tema musical. ¿Qué viene? Sumo va a cantar Cambalache. Thank you. gesto que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Si junto a Bonatini va Scarface y Napoleón, Maradona y la Miñón, Carnera y San Martín. Pero en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. No llora, no mama, el que no afana es su hit. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado. Noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, el que cura, no está fuera de la ley. El que vive de las minas, el que mata, el que cura, no está fuera de la ley. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Dale, saca la billetera y saca el auto. Bien, un mensajito más. Me dicen, Miriam me pregunta, ¿das talleres literarios o grafológicos? Te digo, ni, Miriam. Grafológicos no estaba en mis planes, porque ya el programa lleva un tiempo para hacerlo y hacer la producción. Y literarios, te digo, ni. Estamos ahí. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y literarios puede que sí. Déjamelo pensar, déjame ver el proyecto. El lugar está y la gente con buena onda también está para que dé talleres literarios. Y estamos en el espacio de Mara. Mara, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandra, oyentes, Damián, ¿cómo les va? Muy bien, haceme la corrección, Mara. ¿Qué te haga? La corrección. No te entiendo. De Juan y Bárbaro. Espera. De Juan y Bárbaro. ¿No es chilena Juan y Bárbaro? Ah, sí. Juana de Ibarburú es uruguaya. Yo te cuento, mi mamá era uruguaya y el libro Campanita, creo que muchos lo conocen y lo habrán tenido en primer grado, tiene un poema de ella, La Loba y el Lobo. La Loba y el Lobo mamá, son buenos amigos. La Loba y el Lobo, sí. Le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito, algo así. Sí, algo así. Y bueno. Sí, y mi mamá, orgullosa, obviamente me dijo que era una poetisa uruguaya. Pero por las dudas me fijé, googleé a ver si estaba en lo correcto. Y sí, es uruguaya. Uruguaya. Bueno, corrección aceptada. Está, no sé. ¿Vio bien? Está perfecto, Mara. Bien, te agradezco. Me dijiste algo más en el comentario, pero bueno, cada cual es orgulloso de... Yo te cuento, los uruguayos son muy nacionalistas, adoran a sus próceres, a sus artistas, te comen cruda si no lo corregís, ¿viste? Bueno, pido perdón por el error, pero no sé por qué pensé que... No sé, debería está tenerlo bien. Claro. Bueno, Mara... No, uno no se puede acordar de todo, sí, es así. ¿De qué vas a hablar hoy? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué vamos a aprender? Mira, hoy voy a ir por los sedantes, o sea, cosas que te relajen. Estamos pasando un momento bastante particular. La verdad es que mucha gente toma y consume fármacos por su cuenta, que no es recomendable. Y hay otros que consumen porque el médico psiquiatra o su médico de cabecera les da alguna medicación y muchas veces quieren reforzar con algo más. El punto es que si estás tomando una medicación sedante, tendrías que preguntar antes de agregar un té o una hierba medicinal. Ahora cuando les cuente una por una, van a entender el porqué. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Bueno, por lo general son harto conocidas como la valeriana, el tilo, la pasiflora, bueno, y más. Ahora les voy a comentar. Pero bueno, cada una tiene su particularidad. Por ejemplo, la valeriana es una raíz que tiene una acción tranquilizante y relajante, inductora del sueño. Aparte actúa como un agente sedante y relaja el sistema nervioso. Alivia el estrés y la ansiedad, la angustia, la tristeza, e inclusive ayuda a normalizar a estabilizar el ritmo cardíaco. ¿Viste la arritmia? ¿Viste que cuando uno se pone nervioso como que puede haber una arritmia? Lo bueno es que esto, mientras lo tomás, no te agota ni te debilita, o sea... Vos lo podés tomar tranquila en tu hora de trabajo, que te va a tranquilizar, no te va a dormir y a desmayar. Ese es el punto. Igual se recomienda no consumir más de 4 meses seguidos. O sea, ¿por qué? Porque si vos exagerás tomando la medicación por demás, llega un momento que el organismo se adapta y después, contrario, te hace el efecto contrario, te va a producir insomnio. Entonces, siempre estas cosas se recomiendan durante un periodo. Mara, ¿no? ¿Cómo viene esto para suministrar? Mira, la valeriana viene tanto en forma de hierba, o sea, es una raíz. También vas a encontrar saquitos, podés encontrarlo en gotas, podés encontrarlo en comprimidos. Y en tisanas mezcladas. O sea que tenés varias formas de consumirlo, cada cual elegirá el que le resulte más práctico, ¿no? Claro. Según le convenga o le guste. Después, esto, una recomendación, no se debe mezclar con alcohol ni combinar con medicamentos sedantes, justamente por lo que expliqué antes. Si vos estás tomando un medicamento sedante y le agregás otro, entonces... ya ahí puede producir un efecto secundario o adverso. Lo ideal es, si tenés un psiquiatra o tu médico de cabecera, preguntarle, mire, quiero tomar menos medicación, me gustaría algo más natural, y entonces ahí le va a decir cómo bajar las dosis de lo que está tomando, cómo combinar con otro, un tecito natural. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque aparte ralentiza el efecto de otros medicamentos. Los hace más lentos los efectos de otros medicamentos. Así que bueno, esa es la primera recomendación. Después tenemos nuestro tan... Ni hablar de, ni hablar de conducir entonces. O sí podés conducir. No, la valeriana sí, la valeriana podés. Ajá. La valeriana podés. A lo que voy es que si vos ya estás tomando, ¿viste esas que terminan en Sam. Exacto. En Jung, en Trill. Sí. Bueno, vos me entendiste. Todos creo que me entendieron. Perfectamente, te entiendo perfectamente. Claro. Si las que se usan cuando... las que se usan sí. cuando alguna persona ha tenido algún shock muy impactante y luego le queda ese shock impactante y se transforma en un ataque de pánico. Esas son las claro. todas las terminaciones de las que hablaste. Claro, no, por ese motivo no voy a decir... A ver, hay gente que toma porque sí, porque tienen del abuelo de algún familiar en la casa y dicen, ay, me tomo un cuartito de... No hagan eso, preferible que tomen, si no tenés un problema existencial muy grave, es mejor ir a una hierba medicinal, algo más natural. Pero si vos estás en tratamiento, lo tenés que consultar con el médico, eso desde ya, ¿viste? Ahora, lo que tiene la valeriana a favor es que no te adormece, te tranquiliza. Bien. Ese es el primer punto. Después tenemos el que vos ya conocés, sí lo conocen todos, pero bueno... es interesante conocer un poquito más, aparte de que te aporta relajación, da sensación de paz, en caso de ansiedad leve también, en la parte nerviosa, relaja los músculos. Esa se puede tomar hasta 2 tazas al día, pero tienen que saber que va a tardar unos 15 minutos a 2 horas hasta empezar a hacer el efecto. O sea que si vos te querés ir a dormir y tomarte una tacita de tilo, tómalo, del ser posible, un par de horas antes, no unos minutos antes, un ratito antes, para que te vaya haciendo el efecto. Eso sí, en algunas personas podría llegar a causar náuseas o hacer que el cuerpo se sienta pesado. Ahí sí ves, no es recomendable si vas a manejar. Eso porque es preferible tomarlo de noche, si vas a conducir. Después tenés la pasiflora, que tiene virtudes ansiolíticas, sedantes, hipnóticas, pero también es un relajante muscular, analgésico suave, antiespasmódico. También calma los síntomas de abstinencia, bueno saberlo. También se prepara como infusión, que ya lo expliqué eso. Primero se hierve el agua, una vez que está el agua a punto de hervir, se le agrega una cucharita para una taza, ¿no? Chiquita, con la hierba que vayas a consumir, la dejas 1 o 2 minutos, apagás y dejas reposar y se cuela y se toma. Y bueno, aparte, se recomienda tomar la pasiflora durante el día después de las comidas, en caso de insomnio, 1/2 hora antes de acostarse. Después tenemos la melisa, vean que tenemos unos cuantos, que es relajante, es para el insomnio, para los dolores de cabeza, es expectorante también, y acá, escuchen, es antiviral, apropiado para estos momentos y cicatrizante, y sirve en los estados depresivos. Aparte tiene un aroma a limón, su ingesta justamente es bastante segura, solamente se recomienda no administrar en casos de hipotiroidismo. Así que bueno, y una aclaración con respecto al tilo, para los oyentes. Seguramente más de uno habrá querido ir a comprar tilo a su dietética o alguna feria o algo. Les cuento que el tilo está carísimo. O sea, que si les dijeron un número exorbitante, aunque parezca irreal, es real. Bueno, ¿cuánto, Mara? Decime, ¿cuánto? Voy a buscarte 100 gramos de tilo. ¿Qué me sale 100 gramos de tilo? Mira, yo te explico. Es muy relativo lo que te puede llegar a cobrar uno u otro. Cada dietética le pone la ganancia, el porcentaje de ganancia que le parece. En las hierbas medicinales hay mucha controversia. Pero para que sepas, solamente de costo, para que el costo, oscila según la marca, ¿no? Según de dónde, cuál sea, entre 4.600 a 5.800 pesos el kilo. Entonces, vos calculale a 4.500, que la consigas lo más barato posible, ¿no? A mí de costo me está saliendo 450 pesos los 100 gramos. Claro, entonces ahí está. Lo que pasa que los en saquitos también es más caro, es caro. Y el saquito trae un gramo y por lo general vienen 25 saquitos, o sea que en una caja tenés 25 gramos. Y en ese caso te va a salir más barato comprarlo suelto y vos vas a usar lo que realmente necesitas. Y obviamente que más caro siempre va a estar un medicamento, porque en realidad 25 gramos de tilo te va a rendir, porque es muy poquito lo que tenés que usar. Claro. Acá Damián dice, porque la gente que me está viendo en vivo me estoy riendo y a lo mejor escucharon lo que dijo Damián, pero te lo repito. Damián dijo, ya te pones nervioso cuando vas a comprar. En realidad... No, ni hablar. No. En realidad, los precios están carísimos, carísimos. Todo está caro. Mira, Mara, sin darnos cuenta, vamos a coincidir después del tema musical. Van a escuchar a Pilar Sordo y tips para estar bien cuando estás mal. Mirá cómo combinamos sin siquiera haber charlado. Espectacular. Espectacular la coordinación de este programa. Bueno, Mara, ¿algo más que quieras decir? Muy bueno todo lo que estamos hablando. Bueno, sencillito, sin hacerte la larga, tenés también Hipericón, Cedrón, el famoso Cedrón, que aparte es digestivo, y es digestivo, y hasta sirve para las personas que tienen problemas de halitosis, o sea, el aliento desagradable, pero también aparte relaja, o sea, tonifica los nervios. Y las semillas de amapola, que hoy se usan mucho en los budines, sí. También se puede consumir, pero de 10 a 20 gramos nada más por día, porque también tiene efectos narcóticos, ¿eh? Así que, pero también sirve. Así que bueno, sepan, y siempre lo voy a decir, cuando consumen algo, si están en tratamiento, consulten a un médico. Y sepan que tanto las hierbas medicinales como cualquier otro medicamento se usan durante un tiempo, se corta, se hace un descanso, no hay que abusar, son excelentes, pero no hay que abusar. Bien, excelente, Mara, tu espacio. Bueno, me alegro que les guste y bueno, igual cualquier consulta que algún oyente quiera hacer en algún momento, estoy en lo que pueda y en lo que sepa, les disiparé la duda. Bien, Mara, nos vamos a ir con el tema musical Balada para un Loco con Cacho Castaña. Gracias, Mara. Ay, qué lindo tema. Bueno, hasta la próxima. Chaucito. Te voy a hacer un tema que chau. Yo creo que la estrella del tango es hasta este tema y después de este tema cambió todo. Y dice... La callecita de Buenos Aires tiene ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales lo de siempre, en la calle y mí, cuando de repente, de atrás de un árbol me aparezco yo, mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas sobre la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reí, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja del puntero de la esquina me tira las aves. Vení casi medio volando y medio bailando. Me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, no ve que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals no baila alrededor. Vení, baila ya. Ya sé que estoy piantao. Yo miro Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá a sentir el ojo de retín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tus cotas te sentí que lo que sigue tu corazón de libertad, ya vas a ver. Loco, loco, loco, como un autópata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que lo que es tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De día y te los aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un balsecito al Salvador. No sale a saludar la gente linda y el loco. Toco pero tuyo, que sí. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así piantar. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya, vení. Vení, volá, sentí. Quédeme así piantao, piantao, piantao. Abrite a los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, sentí. Traerá la blanca. ¡Locos! ¿Qué importa que no saben locos? Si están todos locos. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¡Loca ella! ¡Loco yo! ¡Hola! ¿Me extrañaron? ¿Cómo está mi querido canal de YouTube? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Que ahí esperan todos los días el videíto del día. Y aquí me estoy poniendo al día y partiendo marzo con toda una disciplina para no fallarles ningún día y para que todos los días tengan videos nuevos. Bueno, este video tiene algo que ustedes saben que a mí no me gusta mucho hacer, pero me lo han pedido muchísimo y que tiene que ver con cuando la gente me pregunta, Pilar, ¿qué haces tú cuando estás mal? ¿Cuáles son como los tips que utilizas para estar mal? Cuando estás mal, no para estar mal. Intento no estar mal, pero eso es imposible no estarlo a veces, ¿no? Entonces, ahora me sale todo al revés. Entonces, ahora les voy a contar las cosas que hago que no son verdad absoluta, pero con toda humildad a mí me han servido para estar un poco mejor. Y son 5 tips, seguramente me va a aparecer alguno más nuevo, pero quiero transmitir. Los tengo anotados aquí, miren, en el cuaderno. Los tengo anotados para que no se me olviden. Primero definamos qué significa estar mal. Significa estar mal es no estar en paz. Significa tener ruido, muchos pensamientos, generalmente, por lo menos en mi caso, esos pensamientos tienen que ver con exceso de futuro, con impaciencias mías, con cosas que me gustaría que se resolvieran ya y todavía no se resuelven, con alteraciones respiratorias, donde me doy cuenta que estoy como muy suspirosa, que también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con el pensamiento, lo que genera ese tipo de respiración es el exceso de futuro y pensar hacia adelante. Es tener a lo mejor algo de tristeza, la garganta apretada, a veces poca motivación, como una sensación como de peso energético, no necesariamente cansancio, pero como poca energía. Bueno, así yo me doy cuenta cuando estoy mal, con esas variables, ¿no? A veces eso se puede notar en que estoy ansiosa y quiero comer ciertas cosas. Eso. Entonces, ¿qué hago cuando estoy mal? Lo primero es que reconozco eso. Y lo reconozco con mucho cariño. Y digo, a ver, hay algo que esto me está informando. Entonces, la primera cosa, Vivian, van a salir más tips de los que tengo anotado. La primera cosa es recibir ese estar mal como un mensajero, donde le pido que me informe y me diga qué me viene a decir, qué es, cuáles son los cambios que necesito hacer para poder estar mejor. Cuando descubro eso, cuando ya descubro el mensaje que hay detrás, hay ciertas cosas concretas que me ayudan mucho. Primero, hacer ejercicio. Aunque sea media hora, pero hacer ejercicio ojalá todos los días para segregar serotonina y dopamina en el cerebro y que mi cerebro codifique que estoy bien. Dos, hacer el ejercicio de sonreír aun cuando no tenga ganas. Hacer la mueca, esta. Porque cuando uno hace la mueca, el cerebro, que no entiende mentiras, dice, wow, ella está contenta. Entonces vamos a secretar sensaciones agradables. Dos. Tercera, me pongo en acción con determinadas cosas. Me pongo a ordenar, por ejemplo. Ordeno mi armario, ordeno mis cuadernos, ordeno mis libros. Porque eso de alguna manera también, ordenando afuera, algo me pasa con ordenar adentro. Me doy mimos, me demoro en maquillarme, trato de escoger ropa de colores, así como esta, por ejemplo, que me hagan sentir como con una energía distinta, evito los colores oscuros, me arreglo más cuando estoy más mal, también, eso también influye. Lo otro son los pensamientos positivos, elijo cambiar, entonces empiezo a registrar todos esos pensamientos como futuristas que no me hacen bien y los cambio y los llevo a pensamientos positivos acerca de mí, acerca de la situación, trabajo la confianza, trabajo la paciencia, trabajo la calma. En esos tres conceptos me ayudan mucho los ejercicios respiratorios, poder respirar profundo para que no esté activo el estómago, que en mi caso, ustedes ya lo saben, lo tengo activo hace muchos años. Entonces tengo como que tratar de no escuchar demasiado ese estómago porque en general yo tengo un estómago que siempre está en alerta. Eso es, acuérdense de los videos anteriores, como de las memorias emotivas que el cuerpo tiene. Entonces mi estómago generalmente es un órgano que está como despierto. Entonces yo lo tengo que dormir y decirle, no te preocupes, yo voy a solucionar todo. Y lo otro es tener como una concepción de ayudarse a uno mismo. De decir, a ver, me está pasando esto, no es agradable, no quiero que dure demasiado porque no es agradable estar mal ni desordenada interiormente. Entonces, ¿cómo me voy a ayudar? ¿Con qué? De repente la alimentación, de repente dejar de ver noticias, a veces me sirve escuchar música, poner una meditación, ponerme a leer un libro, que de alguna manera me saque de este ruido interior que es el que me genera la inquietud y que generalmente tiene que ver con temas con mi autoexigencia, con mi impaciencia y con mi controlabilidad de las situaciones para que todo esté o resulte bien. Yo creo que con esos tips yo funciono. Me resulta mucho el tema del orden, como el orden me refiero externo, ¿no? Como ordenar cajones, botar, eliminar cosas, regalar otras, como drenar desde las cosas y además drenar desde las palabras. Por supuesto que dependiendo el grado de cómo esté o no, va a ser necesario a ratos pedir ayuda, otras veces no es tan necesario pedir ayuda, otras veces lo puedo hacer sola, otras veces me basta una amiga, si no tengo que acudir a mi terapeuta maravillosa. Evito gente que me haga mal, que yo sé que me desgasta hablar con cierta gente que puedo querer mucho, mucho, mucho, pero que yo sé que para estar cerca de esa gente tengo que como que, ya, ok. Entonces cuando estoy mal simplemente me desconecto de esa gente y me vuelvo a conectar cuando ya estoy un poco mejor. Todo parece que tiene que ver con el autocuidado, con el mimo, con la conciencia de que estar mal es un mensaje y que de una u otra forma tenemos que estar dispuestos a escuchar ese mensaje para poder crecer, para poder evolucionar. Entonces espero y confío en que todos estos tips te hagan ponerte en acción. Esa frase es clave cuando uno no está bien. No, uno no puede estar bien si uno no se mueve. Si no mueves el cuerpo en primera instancia, si no generas acciones en segunda instancia, es imposible. A mí cada vez me impresiona más cómo el estar bien requiere movimiento. El otro día alguien me decía, bueno, pero yo estoy en silla de ruedas, ¿cómo me muevo? Bueno, te puedes mover con la silla de ruedas, puedes coordinar y decirle a la gente, mira, ordena ese cajón o pedir ayuda para que... Pero el movimiento no solo tiene que ver con lo corporal es fundamental, pero a lo mejor habrá que hacer, que lo que dijimos con esta persona, hacer ejercicios como de la cintura hacia arriba para tonificar, para que sude y pueda sentirse más vital también. El movimiento del cuerpo es un prerequisito o un requisito fundamental de trabajo personal y lo hemos trabajado poco en general, como que suponemos que los cambios parece que son como de cabeza o de emociones y la verdad es que cuando el cuerpo se mueve se desbloquea todo, el cuerpo va como recibiendo mensajes que nos van ayudando o no, dependiendo cuán paralizados o trancados estemos, nos van ayudando a poder estar mejor. Así que espero y confío en que este mes de marzo te puedan servir estos tips para estar bien, que son los que yo uso cuando estoy mal. Ustedes son más sabios que yo y si les gusta, reenvíenlo para que seamos muchos en esta comunidad de YouTube tratando de aumentar nuestros niveles de bienestar y de conciencia. Un beso, los quiero mucho. Gracias por estar ahí. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Gym Evolution Gym. Boxeo, Kung Fu, Tai Chi, Qigong, Brazilian, Jiu-Jitsu, Sport Jiu-Jitsu, telas. Contamos con todos los protocolos, distanciamiento, arco sanitizante. Avenida 12 de Octubre 2830. Consultas 60 69 45 86. Búscanos en Face como Gym Evolution RB. Seguinos en Instagram como evolution.rb.gym. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. ¡Ey! Vida, Escuela de Baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Kells. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, Escuela de Baile. Ortiz de Ocampo 449. Esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Buscaros en las redes como Vida, Escuela de Baile. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos en el espacio Aldana. Ustedes saben que este mes de abril y mayo vamos a estar concientizando acerca del cuidado de la extinción de la abeja, que no sabía que estaba en peligro de extinción. La semana pasada estuvo con nosotros Isabel Irene Cuevas Castro, donde escuchamos una entrevista que fue apasionante, donde nos transmitió su amor por el mundo de la apicultura y aprendimos muchísimo acerca del mundo de las abejas. Hoy estamos más lejos de Argentina y vamos a hacer una primera vez de un vivo en Instagram para conectarnos con María Fernanda Cabrera desde Perú. La historia es así. Me conecté por Instagram con varios apicultores. Ya les aclaré que agradezco a apicultores de zona norte de Buenos Aires y a un profesor de la Sociedad Argentina de Apicultores que se contactaron conmigo, y seguramente me estoy olvidando de alguien más para agradecer. Y la historia de María Fernanda, que estoy esperando que se conecte en vivo a Instagram, es una historia muy conmovedora porque María Fernanda tiene 24 años y ella está, ahí estamos, bien, ella está siguiendo los pasos de la tradición familiar y automáticamente accedió a esta entrevista. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Vamos a ponerle paciencia. Sí, se escucha bien, María Fernanda. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta. Bien, María Fernanda, mientras estábamos aguardando la conexión, agradecía la humildad, la apertura a la entrevista, y contaba que tenés 24 años y que estás siguiendo la trayectoria familiar, ¿no? ¿Qué importante es para los jóvenes del mundo que sigan esta trayectoria, esta genealogía en cuanto a la apicultura? ¿Cómo empezó esta trayectoria, María Fernanda? Muy feliz de poder compartir con ustedes. experiencia en la pintura, realmente, por parte de padres, son apicultores. Siguiendo la línea escritor y finalmente yo. Y un poco de la historia, profesor, ¿no? John, pero tienen un gran animales que llevó. Se corta, ¿no? Se corta mucho. Realmente. Sí, yo también creo como que un doble, parece. Claro. Bueno, podemos hacer una cosa. Podemos, esto es como que no está funcionando. ¿Sí se escucha bien? ¿Vos me escuchás parece bien? Parece que se está... ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho como lenta. Sí, en realidad parece que es porque mi voz. Como claro. Que rebota en la pantalla. Como que rebota en la pantalla. Bueno, debemos decir que en Perú hay 2 horas de diferencia, por lo tanto acá son las 5 de la tarde, pero en Perú son las 3 de la tarde. Sí, aquí son las 3 de la tarde. Bien, saludamos a toda la gente que está conectada. Son las 3 de la tarde. Bueno, me contabas que esto viene de trayectoria de tus padres y de tus padres a tus abuelos. Claro, mis abuelos por parte de padre. Ellos son los que iniciaron, mi abuelita, inician en apicultura hace 25 años, el desarrollo de la apicultura en el Perú. Todo por la formación del medio ambiente. Bien, hay mucha gente fanática, dice que viva Perú, muy bien, que viva Perú, muy bien, que viva Perú. Con tan solo 24 años, ¿cómo te fuiste enamorando? Porque tranquilamente podrías haber dicho, no, quiero seguir una carrera, quiero seguir otra cosa. ¿Qué pasó ahí? Un poco en realidad. Yo soy ingeniera industrial. Sí, claro. Bueno, años en la universidad. Tenía convicción, pero a la par estaba inculcada amor a y en realidad y de mi padre en el tema de la apicultura. Yo quiero complementar mi carrera y también el tema tal, porque ir a los apicultores hace que mi amor por ellas. Entonces eso lleva a donde tuvo contenido sobre abejas, sobre apicultura, para que realmente todos puedan tomar conciencia del cuidado de las abejas. Ahora yo no me escucho. Sí, te escucho, estaba escuchando acá al consejo de Damián, que está bien, seguro, bien. Algo que suena común en los apicultores, tanto en Isabel como en vos, yo voy a hablar más despacio, es el amor, cómo se transmite el amor hacia, uno podría decir, un simple insecto, pero con Isabel aprendimos toda la vida de, digamos, de la abeja, grandes rasgos, ¿no? ¿Vos podés contarnos si hay alguna diferencia entre la abeja argentina y la abeja peruana? En realidad, nosotros trabajamos con la Apis mellifera, que justamente es esta abeja que produce miel. Entonces, si vamos a hablar en temas de genética. Realmente, si hubiera una investigación más a profundo, se llegaría a saber esto que comentas. Podría haber una abeja argentina como tal y una abeja peruana, pero se necesita mucho más investigación. A grandes rasgos tratamos con lo que es la abeja Apis mellifera, en la cual puede ser trabajada en colmenas y manejada en este caso por los apicultores, de la cual obtenemos, en este caso, otros productos de la colmena, como lo son el polen, el propóleo, jalea real. Y sí, como le decía, en realidad muy probablemente exista una abeja argentina y una abeja peruana que quizás con el tiempo y más investigación se logre comprobar y notar ciertas diferencias, quizás por el tema también de las floraciones que existen allá, tanto en Perú como en Argentina. ¿Está en Perú también en peligro de extinción la abeja? Nosotros, en realidad, a nivel mundial se habla de un tema de extinción de las abejas, básicamente por muchos temas en los cuales ingresa, por ejemplo, la fumigación, los insecticidas que utilizan muchos agroindustriales que atentan contra las abejas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los apicultores? Estamos en una lucha constante para de este animal que es tan importante en el mundo, porque mucho se habla que si realmente la abeja se extinguiera, el mundo acabaría en muy pocos años. Entonces, si nada más con esta premisa nosotros nos damos cuenta qué importante es este animal para el planeta y empezar a tomar conciencias, no solo desde el punto de un apicultor, sino como una persona común y corriente, aprender a amar y respetar a todos los animales y en este caso, qué más que a las abejas, ¿no? Que son tan importantes. Claro, uno no se da cuenta de... O sea, es como que hemos perdido un poco el rumbo, ¿no? Estamos en la ciudad. Hablando un poco de la ciudad, cuando uno se adentra en este mundo de la apicultura, básicamente tiene que ir por zonas donde haya mayor floración, que no son muy cerca a la ciudad. Entonces te das cuenta de una realidad totalmente distinta. La pandemia creo también nos ha hecho abrir los ojos en ese aspecto. Estar tanto tiempo encerrado en casa te hace añorar y desear estar junto a las plantas, los árboles, la naturaleza de por sí. Y entonces, ¿qué mejor que optar, ¿no? En este caso, por la apicultura que te permite tener ese contacto con el medio ambiente, que es muy importante. Bien. Fernanda, ¿se puede vivir de la apicultura? Claro que sí. En realidad, la apicultura que nosotros manejamos es muy sostenible. No solamente, como decía, ¿no? En el tema del amor a la misma abeja de por sí, al mismo insecto, sino que nosotros obtenemos productos de la colmena. Los apicultores tenemos un buen manejo de la colmena, realmente trabajamos con convicción, se logran obtener productos que luego evidentemente son comercializados. Entonces, claro, puedo decir que claro que sí que se puede vivir de la apicultura. Yo creo que el mejor consejo sería que si tú quieres empezar en la apicultura, de hecho que sea a la par de algo que te ayude a lograr poder invertir en apicultura quizás, porque no es muy barato realmente invertir en apicultura. Yo escuché la charla la entrevista que tuvo con la señora Isabel, que es muy conocida también aquí en Perú, ha venido también a muchos cursos, porque nosotros a nivel de Latinoamérica trabajamos mucho por el desarrollo de la apicultura, no solo individualmente en cada país, sino como en Latinoamérica también. Entonces, ella conversaba también justamente este punto, y claro que se puede vivir, pero en realidad, yo como le comentaba, en estos años, ¿no?, en los cuales he empezado obviamente en la universidad, he tenido trabajos, he trabajado desde muy joven, la verdad, entonces he pasado por todas esas etapas en las cuales he tenido trabajos de oficina, he tenido trabajos de campo, y poco a poco he tenido que ahorrar mi dinero, porque luego yo tenía la convicción de que voy a invertirlo en algo que al final, en un corto, a largo plazo, me va a traer algún beneficio. Entonces, me enamoré de las abejas, empecé a invertir también en el tema de poder tener mis propias colmenas, mis propias cosas, y sí, podría tener la convicción de decir que se puede vivir muy bien de la apicultura. Fernanda, ¿sos única hija? No, tengo mi hermano menor, tiene 12 años, así que es el pequeño de la casa. Bien, sí. Es el pequeño de la casa. Y hagamos una comparación de digamos, de países, ¿no? Acá, en Argentina, toda la educación tenés pública y privada. ¿Cómo es en Perú la educación? Igualmente, hay un sector público, universidades públicas, como también universidades privadas, ¿no? En este caso, bueno, yo estudié en una universidad privada. Creo que se podría decir, tuve el privilegio de que mis padres me apoyen en mi educación, por lo cual escogí una universidad que me daba, ¿no?, las plataformas necesarias para desarrollarme en lo que es la ingeniería industrial. Y como mencionaba, el tema de complementar mi carrera con la apicultura, ¿no? Sé también que existen, obviamente, muchas personas que tienen que acceder a lo que es la educación pública, y es un poco difícil aquí en Perú, porque se presentan a dar sus exámenes de admisión y no muchas veces se coge una plaza, entonces tienen que intentarlo una y otra vez. Por ello empiezan a trabajar desde muy jóvenes, inclusive conozco muchos amigos, muchas personas que a la par trabajan y pagan sus estudios en universidades privadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo vivo en Trujillo, Perú, y aquí contamos con una universidad pública, mientras que contamos con otras opciones de universidades privadas. Entonces, eso más o menos es la realidad de lo que se... Bien, sos muy joven, y estás hablando que tenés un título y que a la par, claro, del título ahorrabas para tener tu objetivo, que es tu propia colmena. Estamos justo en el tiempo justo. Damián me decía que no vamos a poder conversar porque elegiste un tema musical muy bonito. Contanos, ¿qué tema musical? Y hay una anécdota en el grupo que yo creí que era peruano. Contanos. Sí, claro. Envié la canción Alas de Cristal. La escuché hace muy poco y realmente hace referencia a las abejas. Es como un poema para ellas, donde creo que cualquier persona que pueda escucharlo va a tener ese sentimiento de cómo trabaja la abeja y la importancia de sembrar flores, la importancia de tener ese contacto con la naturaleza. Y bueno, investigué un poco sobre el grupo, que se llama Montelejos, y bueno, son de Buenos Aires, Argentina, y no sé, la verdad. Una sorpresa, porque digo, bueno, es un grupo peruano. ¿Usted sabía que era...? No sabíamos. Así que le damos la bienvenida. Vamos a buscar más canciones de este grupo. Y bueno, creo que ahora cuando suena el tema musical, escuchás el tema musical y no podemos conversar. Por lo tanto, vamos a disfrutar de este hermoso tema que es nuestro y nos llega desde Perú. Llegas volando buscando flores, entras sin prisa y algo dejas. ¿Cómo podrían tenerte miedo si amas las flores y las regas? Yo para ti he sembrado muchas, espero vuelvas a mi jardín. Vuelo nunca jamás se para, salvo que ahogue en tu respirar. Y si ese aire llega a ser mucho, no habrá más vida para regar. Regálame tu por el nube, vuela en mi jardín. No espero más que entrar en tu zumbido, el luz que entrega vida y da mucho más con su néctar. Tu vuelo nunca jamás se para. Vuelo, quede más lugares para volar. Como cristales, tomas el oro fertilidad, sembras la vida en tu leve vuelo, entras buscando y nada llevas. Yo para ti he sembrado flores, espero vuelvas a mi jardín. Para, salvo que ahogue tu respirar. Y si ese aire llega a ser mucho, no habrá más vida para regar. Regálame tu polen, luz, muere en mi jardín, no espero más. Pasaba el tema Alas de Cristal del grupo Montelejos, hermoso poema, la verdad es un poema, la verdad que es un poema dedicado a este insecto tan importante para toda la humanidad. Sí, Mirta, muy lindo, justamente para comentarte que me encuentro aquí con mi abuelita Renberta, para que ella también pueda saludarlos, porque realmente es la persona que me inspiró a ingresar al tema de la apicultura y de la... justamente de mi abuela y mi abuelo, que son las personas que van enseñándome y van transmitiéndome todos sus conocimientos, y incentivar eso también, el legado de las familias. Muchas veces podemos tener diferentes gustos, podemos optar por diferentes carreras, pero yo creo que es muy importante tomar ese cariño que tienen, en este caso, por ejemplo, los abuelitos, los padres, a algo que les gusta, y poder indagar y ver qué tal si a mí también me gusta y quiero dedicarme a eso, como me pasó que encontré mi pasión en la apicultura. Ella está aquí, puede saludar. Bien, hola, ¿cómo le va? Ya está en la agenda para el próximo martes. Hacemos lo mismo con usted, así que me suena difícil decir el nombre sin equivocarme. Renberta. Renberta, bueno, como un honor para mí saludarla, un honor. A mí me emociona mucho cuando yo encuentro este tipo de familias que después me va a contar la receta. ¿Cómo se hace para tener semejante nieta que siga los pasos? Quiero esa receta mágica que está muy, muy, pero muy buena. Así que la espero, ya está convocada para el próximo martes para contarnos su experiencia, porque es muy joven, pero tiene 70 años o más. Uno. No se puede creer, yo no lo puedo creer, se la ve vital, joven, parece más joven, parece casi contemporánea mía, hermana. Bueno, Fernanda, vos me hablabas de la abeja, de la miel. Para mí la abeja hace miel y punto. De chica tuve una, llegó a mi casa un enjambre, aprendí un enjambre que luego mi papá buscó un cajón y se convirtió en una colmena. O sea que algo sabía. O sea, para mí la abeja da miel. ¿Cuáles son los productos que, todos los productos que da una colmena? A ver, tenemos la miel justamente aquí. ¡Qué lindo! ¡Qué rica! A ver, diferentes colores. ¿Por qué? Porque son mieles de diferentes colores. Mucho que la gente desconoce es que la miel no es de un único color, como el que, ¿no? Aparece siempre un color súper amarillito y dices, eso es miel. Y si ves una miel de un color más oscuro, dices que no lo es, ¿no? Aquí podemos ver claramente que la miel viene a ser el producto principal y son multiflorales. Realmente depende mucho dónde se ubican las colmenas para obtener esta variedad de mieles. Ese es uno de los productos. Otro es el polen, que son los granos de polen que las abejas recolectan de las flores, que es un fenomenal multivitamínico que se consume mucho. Y también tenemos lo que es el propóleo, que es una resina que las abejas obtienen de la corteza de los árboles. Y este viene a ser un antibiótico natural. Ese es un antibiótico natural muy bueno. Y bueno, finalmente también otros productos que se obtienen en menor cantidad, como son, por ejemplo, la jalea real, que muchos dicen que es como el elixir de la vida, ¿no? Porque en realidad, como un dato curioso, la jalea real es lo que consume la reina en la colmena. Las abejas alimentan a la reina únicamente con la jalea real. Y se puede notar la diferencia de una abeja normal, una abeja obrera, que vive hasta 45 días, a diferencia de una reina que puede vivir hasta 5 años. Ah, mira, entonces, eso te iba a preguntarle, ¿cuánto vive una reina? Sí, hasta 5 años vive, pero en temas apícolas, lo que se acostumbra hacer es cambiar las reinas anualmente. Esto se realiza, ¿para qué? Por el tema de que a veces las abejas reinas, ¿no?, posturan para poder generar nueva vida en la colmena, nueva cría. Y entonces llega un punto en el que la abeja reina ya se encuentra, digamos, cansada, y hay que hacer un cambio, ¿para qué? Para que la colmena siga creciendo. Inclusive no es necesario que el apicultor mismo haga ese cambio, porque las abejas saben cuando su reina, hay que cambiarla a su reina, son muy inteligentes. ¿Cuántas abejas conviven en una colmena? Millones, millones de... ¿Y se llevan bien? Claro que sí, porque forman parte de una misma unidad, todas trabajan para beneficio de ellas y, bueno, en este caso para su crecimiento. Recolectando la abeja, las abejas pecoreadoras son aquellas que se van al campo y obtienen lo que es el néctar de las flores y obtienen el polen de las flores y las llevan a la colmena para poder alimentar a las crías y para poder tener sus reservas, ¿no?, de lo que es de néctar de miel. Bien, retomo lo que decía Isabel, que si la humanidad hiciera el trabajo de las abejas, seríamos un mundo mejor, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, porque creo que al final es como el granito de arena de cada persona. No necesitas criar abejas, ¿no? No necesitas ser apicultor, pero sí puedes contribuir sembrando una flor, cuidando el medio ambiente, el tema, por ejemplo, de los árboles, también, que es muy importante. Como le decía, nosotros, el tener este contacto con el medio ambiente, eso es lo que nos genera. Nos dedicamos a la crianza como tal de abejas, pero paralelo, si nos encontramos en un lugar en el cual colocamos nuestras colmenas, tratamos de reforestar. Le sembramos flores, girasoles, diferentes tipos de plantas a las abejitas. ¿Para qué? Para que ellas tengan una fuente de néctar cercano, o inclusive, como le hablaba últimamente, mi abuelita también sembró lo que eran eucaliptos en una parcela que tenemos. Entonces, eso ayuda, como que ese granito de arena, aunque parezca mínimo el plantar 1, 2, 3 árboles, va a contribuir al final, ¿no?, para todo, para el medio ambiente. Exacto. ¿Cómo es la flora en Perú? ¿Hay flores todo el año o hay un proceso en que se corta? En realidad, son diferentes floraciones y por temporadas, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, a partir de estos meses hacia adelante, florea también lo que es el del árbol de la palta. Hay flores silvestres que se mantienen a través del tiempo, se podría decir, durante todo el año. Conocemos, por ejemplo, aquí, yo vivo en la zona de la costa del Perú, ¿no? Tenemos variedades de plantas que sí se mantienen, mientras que hay también temporadas en las cuales, por ejemplo, hay trabajos con las agroindustriales de la mano y ellos tienen grandes cantidades de hectáreas donde plantan lo que es palta o en este caso, por ejemplo, lo que es arándano, porque en realidad Perú es un exportador de paltas y de arándanos y necesitan de este tipo de servicios de polinización donde el apicultor pueda llevar sus colmenas, ¿no? y se produzca esa polinización en estas plantas. Entonces, durante todo el año se podría decir, yo estoy en la zona costa, pero también más o menos de estos meses hacia adelante empieza a llover en la sierra. Entonces empiezas a ver floreando los eucaliptos, como le comentaba, y diferentes tipos de flores silvestres que se encuentran, ¿no? Bien, acá. Entonces, claro, sí, continúa. Somos en realidad muy diversos, ¿no? Aquí el Perú tenemos el agrado de poder tener costa, sierra, selva, entonces hay unas variedades de flores y nosotros justamente tratamos de hacer ese trabajo de poder movilizar las colmenas, como que las tenemos en un solo sitio para su crecimiento, pero si luego podemos detectar que hay una floración fuerte, ¿no? Entonces lo que hacemos es movilizar las colmenas, todo para el bienestar de las mismas abejas, que sigan creciendo y por consiguiente poder obtener lo que es la miel, ¿no? La miel o los otros productos de la colmena. Cuando vos me decís movilizar, ¿significa que llevan, dame un número, 4 o 5 colmenas? ¿Cómo es? No, hablamos como de 100 para arriba, ¿no? 50, 100, 150, 200, porque eso siempre y cuando obviamente se haga un previo, ¿no? Un previo detectar la zona, ver la floración, ver si realmente se puede llevar la cantidad de colmenas, ¿no? Piden un permiso. Porque más que un permiso, en realidad lo tratamos de ubicar en bosques naturales o muchas veces aquí la apicultura la manejamos por temas de amistades, ¿no? Que nos comentan, por ejemplo, mi zona en la sierra ya empezó a florear, entonces contamos con un espacio donde pueden colocar sus colmenas. Hay una coordinación, obviamente también, previamente también se tiene que ir al lugar, como le decía, porque hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta, ¿no? También el tema de la seguridad, porque de hecho que el llevar esa cantidad de colmenas las expone, pero muchas veces se contratan personas que puedan cuidar o que sean lugares no muy cercanos a donde las personas puedan observar y quizás no pueda pasar algo. Bien, en tu Instagram, que el Instagram es Apicultores en Acción Perú, pueden verla a Fernanda trabajando con su traje, ¿cómo? Yo digo traje blanco, pero debe tener un nombre ese traje. Traje de apicultor, en realidad es un traje de apicultor que nosotros hoy ingresamos, ¿no?, a lo que es el apiario con este traje para evitar las picaduras de las abejas, pero hay muchas personas que ya conocen a sus abejas, que obviamente van trabajando un tema de genética y tú puedes observar muchas fotos donde ingresan sin ese traje, muy cómodamente, y revisan las colmenas. De todas formas, es un tema de adaptación y de conocer tus propias colmenas. Entonces, en este caso sí, nosotros con todos los instrumentos he sufrido picaduras de abejas en varias zonas, en el rostro, terminado con el ojo hinchado, como una anécdota. Entonces mejor por seguridad tú mantienes, ¿no? Pero a veces cuando ya conoces a tus abejas y ya se crea un tema de genética y que has trabajado un tiempo, hay momentos en los que ya puedes ingresar sin guantes, sin miedo a que te piquen, o muchas veces bajar la careta, ¿no? Que es la parte superior, y tener un manejo, pero toma de tiempo, creo yo, no toma tiempo. Es como si tuvieras, no sé, una mascota que no te reconocería, pero las abejas en realidad sí reconocen. Hay investigaciones en las que hablan que reconocen rostros humanos. Una maravilla, la verdad. Entonces,

que también tiene mucha música buena, y en particular esta canción, Déjala que baile, no sé, me hace sentir esa libertad de poder bailar y expresar, ¿no? Y expresarlo a través del baile, y me gusta mucho también, porque como le comentaba, siempre busco, ¿no?, canciones que tengan una letra que me haga conectar y, ¿no?, que algo me haga sentir, porque para eso está la música, para transmitir emociones, sentimientos. Exactamente. ¿Cómo te dicen? ¿María Fernanda o Fernanda? Maffer generalmente. Maffer. O... Bien. ¿Te costó estudiar? Estudiar, ¿cómo estudiar? Se refiere acá, a lo que acá, sí, acá decimos, ¿te costó, si te resultó difícil, si tuviste obstáculos, te sentiste a veces desanimado y decir, quiero tirar todo por la ventana, como decimos acá, de abandonar la carrera? A eso le llamamos, ¿te costó estudiar? Sí, tengo, o sea, particularmente tengo, dentro de mi experiencia del estudio, yo empecé estudiando en una universidad y casi a mitad de ciclo me cambié de universidad. ¿Por qué? Por el tema de la comodidad en cuanto a la enseñanza. Realmente no me gustaría hablar mal de mi antigua universidad, pero me fijé aspectos en los cuales no me agradaban, y a pesar de haber estado a mitad de mi carrera, es como que yo dije, bueno, aquí no estoy aprendiendo lo suficiente como me gustaría. Realmente se podría decir, aquí en Perú se le dice chancona a una persona que le gusta estudiar mucho. Ajá. Entonces yo desde el colegio siempre me ha gustado estudiar mucho. Me ha encantado estudiar, entonces es como que, bueno, sacaba los primeros puestos en el colegio, estudiaba mucho, luego entré a la universidad y sentía que no tenía como que el apoyo necesario. ¿Me prendes la luz? De los profesores en cuanto a conocimientos. Entonces, tomo la decisión de cambiarme de universidad, que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. ¿Por qué? Porque me cambié de universidad y automáticamente empecé a trabajar paralelo. Estudiaba lunes, martes, miércoles y jueves, y trabajaba viernes, sábado y domingo. Y podría decir que sí me costó, porque estaba en eso de estudiar y trabajar. Estudiaba y trabajaba, pero me hizo la persona que soy ahora, y estoy agradecido de todas las experiencias que he ido consiguiendo a partir de eso. Así que igual, ¿no? No vale tirar la toalla. No vale tirar la toalla, exacto. Hermoso lo que acabas de decir. Bueno, y me veía oscura y le pedí a Damián que me prenda la luz. Me veía oscura, digo, ¿cómo? No me veo bien. Bueno, es importante todo lo que estás contando, Fernanda. Es todo muy, muy importante, y lo que intenta este programa a través de la grafología es cambiar las actitudes y también poder cambiar un pedacito día a día de nuestra personalidad. Lo que decís está perfecto, uno tiene que buscar dónde sentirse más cómodo, dónde estudiar, y cuando la cosa no va, uno va sabiendo y tiene que permitirse cambiar, ¿no? Esto es, como dijiste, changona. La persona que... Chancona. Espera que lo anoto. Ahí está. Aquí estamos. Bien, muy bien. Bueno, hablemos de los... ¿cuántos kilos... Te hablo porque no sé, ¿no? ¿Cuántos kilos se saca de una colmena? ¿Cuántos kilos de miel se saca de una colmena? A ver, mucho depende, ¿no? Depende de la población que está conforme o qué tan fuerte esté la colmena. Realmente se pueden llegar a sacar hasta 30 kilos por colmena, pero esto varía realmente. O sea, varía, no te podría dar como que un número exacto, porque cada colmena es un mundo, es una realidad. Entonces, pero es más o menos lo que se puede estimar, siempre y cuando, como te comentabas, esta colmena sea llevada a una floración que sea bastante fuerte. Entonces, las abejas tienen la oportunidad de poder polinizar diferentes flores. ¿Para qué? Porque luego se podría hablar de que hay momentos en los que hay escasez de floración. Entonces, la obtención de la cantidad de mieles va a ser menor, ¿no? Pero optimistamente hablando, se podría dar más o menos esa cantidad. Bien, ¿cuánto dura tu jornada de trabajo por día? A ver, hay días en los que hemos trabajado desde que salió el sol hasta que anocheció. Entonces, sí, más o menos. Lo que nosotros, por ejemplo, hacemos, ¿no? Tratamos de organizar qué se va a hacer cada día. Entonces, mucho depende de eso, porque hay veces en las que toca hacer pocas cosas en el apiario y entonces podemos terminar en 4 o 5 horas, pero otras veces en las que podría hablar de una, bueno, aquí en Perú una jornada completa de trabajo son 8 horas, pero muchas veces vamos súper temprano, almorzamos por la zona en la que estamos y luego continúa el trabajo hasta terminar muy de tarde o a veces de noche, ¿no? Todo depende de qué trabajo, y aparte también que a veces nos vamos a zonas que no están muy cercanas a la ciudad. Entonces toca ir temprano porque hay un tiempo de viaje, luego el tema del trabajo en el apiario y luego de poder retornar a casa. Bien. Fernanda, algo que yo no esté diciendo, hablábamos, ¿hay zánganos en Perú? Claro, la colmena, justo que comentabas, es que también escuché en la entrevista pasada, hablaban de qué función cumple cada uno de esos personajes dentro de la colmena. Entonces, en eso empezamos con el tema de la reina, ¿no? Que es la única hembra, ¿no? Que puede colocar huevos. En este caso también tenemos lo que es las abejas obreras y los zánganos, los famosos zánganos, que son los machos de la colmena, ¿no? Que también tienen su función, tienen la función de aparear, en este caso, a la reina. Y también se hablaba algo de un tema de termorregulación dentro de la colmena, pero básicamente ellos no hacen un trabajo, ¿no? Un mayor trabajo que ese. Más bien, es como que... Claro, entonces, a ver, una ¿sí? cuestión de... el zángano sabe que tiene una función, el zángano antes de su función, que es, a la reina en este caso, a la reina. Fecundar a la reina. ¿Antes de esa función trabaja? No, no trabaja. Es como que está ahí para cumplir la función que... Es que en realidad... Es una armonía perfecta, porque cada una tiene su función. Es un mantenido, y en este caso, dice acá. En este caso, al macho, ¿no? El macho que es ese zángano, se le dio esta función, ¿no? La de poder fecundar a la reina, que es muy importante, porque se necesitan muchos zánganos para fecundar a una sola reina, y de ahí se va a dar paso a que la reina pueda poner sus crías, poner los huevos, y que nazcan nuevas abejitas obreras. Entonces tampoco digamos que es una función cualquiera, es muy importante, podemos tener, por ejemplo, reinas que no estén fecundadas, y al no estar fecundadas, la colmena no va a crecer. Entonces, una reina fecundada asegura el crecimiento en la colmena porque va a seguir colocando los huevos, ¿no? Entonces va a seguir avanzando. Entonces sí tiene su función, aunque se ha comprobado que realmente más allá de eso es como que quizás están dando vueltas por la colmena, pero no hay un trabajo de por sí de ir a recolectar el néctar o ir a recolectar el polen, que es trabajo de las abejas obreras, de las pecoreadoras en este caso. En el caso de abejas obreras, también se puede distinguir que cada una tiene funciones diferentes. No todas salen al campo, hay algunas que son las abejas guardianas, se quedan cuidando la entrada, que es la piquera de la colmena. Hay otras, ¿no?, que son las nodrizas, que le dan de comer a las crías. Qué bonito. Entonces, qué bonito, es muy bonito lo que contás. Sí, entonces, lo bueno y lo lindo, ¿no?, de poder abrir una colmena y ver cómo van trabajando, es justamente lo que comentabas, ese trabajo en conjunto. Al cada uno tener su función, van viendo cómo va avanzando la colmena porque trabajan conjuntamente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos notando con cada visita al apiario, cómo va evolucionando la colmena, y todo eso es muy bonito en realidad, ¿no?, al ser apicultor. Bien, para finalizar, ¿hay algo que yo no te haya preguntado y vos quieras decir? En realidad, simplemente el tema de concientizar a las personas sobre el cuidado de las abejas, sobre el cuidado del medio ambiente de por sí. Me gustaría hacer una mención, la verdad. En este caso, presenté a mi abuelita por parte de padre, pero quería hacer una pequeña mención también para mi abuelita, Josefina, que ya no está con nosotros aquí presente, pero la recuerdo cada día y además de eso le doy gracias porque mi niñez la pasé entre plantas y árboles en la casa en la que vivíamos juntas, y creo que eso también me ayudó y me incentivó a continuar con esto que es el cuidado, ¿no?, de toda la naturaleza y este amor desde muy chiquita, así que esto ha venido desde pequeña, continúa ahora, y la verdad es a lo que me quiero dedicar, a lo que quiero crecer, quiero ver desarrollar la apicultura a nivel de mi país, Perú, y también a nivel de Latinoamérica, conjuntamente con otros países, así que estoy encantada de poder tener esta oportunidad de hablar con una radio argentina, porque siento que me puede abrir puertas a que las personas conozcan un poco más de esto, y quién sabe, se animen a formar parte de este grupo de apicultores tan bonito. Vale mucho tu emoción, se siente tu amor por tus abuelitas, así que esta Radio Box 102.9 te agradece primero la facilidad con que accediste a la entrevista, la transmisión, esta petición de la abuelita, que por supuesto dije que sí. Agradecemos a Andrés que corrió una fecha más, seguramente creo que lo vi por ahí, a los que están conectados en estos momentos en Instagram. María Fernanda, mi corazón y el de esta radio y el de los oyentes y de los que están en estos momentos y los que después ven esta entrevista, te decimos gracias. Por transmitir tanto amor, tanta constancia, perseverancia. Gracias. Gracias por estar en esta entrevista, Fernanda. ¿Hay aplausos? Gracias, ha sido un placer conectarme con ustedes. Realmente escuché el programa desde el inicio y la verdad que me parece muy bueno, así que de ahora en adelante a entrar a la radio para poder escucharlos en su programa, que está muy interesante. Desde el principio lo escuché, así bueno, que muy bueno. Muchas gracias, María Fernanda. Argentina saluda a Perú. Hasta siempre, hasta el próximo martes, que va a estar con nosotros su abuela, Remberta Bermúdez, 71 años, apicultora de vocación. Chau, Fernanda. Chau a todos. Nos vamos con el tema El día que me quieras, por Luis Miguel. Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana de fiesta con su mejor calor, y el viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que me quieras, Luis Miguel. Bien, ¿soñaste con una abeja? Vamos con un sueño y que nos vamos. Soñar con una abeja significa laboriosidad, organización, limpieza y pureza. Como la hormiga, la abeja es un símbolo colectivo en la cual la individualidad sucumbe a favor de los intereses del grupo. En la mitología, la abeja tiene asociaciones divinas por su miel, que es el alimento de los dioses. Claro, el néctar es el alimento de los dioses. Otros significados: estar demasiado ocupado y comprometido. Revolotear de una cosa a la otra. Y nos vamos después de este hermoso programa. A mí me gustó, espero que ustedes también. Como decía Fernanda, de ahora al más va a sonar desde Perú, Garabatos y Sentido. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Me gustó, de ahora al más, las entrevistas van a ser en vivo desde Instagram. Te espero el próximo martes a la misma hora. ¡Chau! Es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duelen. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras... Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos.